Aplausos al Señor. Gloria a Dios, puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la presencia del Señor? Qué lindo es poder buscar de su presencia. Que podamos disfrutar en este tiempo la libertad de poder buscarlo libremente, amén. Porque vendrán tiempos en los cuales quizás no podamos buscarlo, como lo estamos buscando hoy, con libertad. Por eso, disfruta la libertad. Disfruta el tiempo que Dios te da. Tenés que comenzar a vivir cada día porque no sabes lo que viene. Nadie de los que estamos aquí vamos a saber lo que van a pasar dentro de la próxima hora. Por eso lo importante de aprovechar la gracia. La gracia significa un regalo no merecido. Un regalo. Yo te regalo esto. Tomá, te quiero regalar esto. Pero, ¿qué viste en mí? No me merezco. Es demasiado para mí, ¿no? Yo te lo quiero regalar. Un regalo que nadie puede imaginarse, inmerecido. Por más que hagas lo que hagas para querer agradar a Dios, a los hombres, al mundo, Dios no va a dejar de amarte. Dios te va a amar de la misma manera. Por más malo que tú te creas, por más miserable que tú te sientas, la gracia se derrama y te dice: hijo, te amo y estás perdonado. A veces somos nosotros los que nos cuesta olvidar los pecados. Nos cuesta olvidar las heridas del pasado. No se van a borrar, pero hay una forma diferente en Cristo de poder sobrellevar y seguir adelante. Por eso aprovecha la gracia en este día. Aprovecha la gracia, porque hoy estoy contigo, Señor. Había un hombre que dice que estaba cuando Jesús fue crucificado. Había un hombre a su derecha y un hombre a su izquierda. Ahí hay dos personas, hermano. Hay una persona que dijo: puedo estar contigo hoy. Creo que sos Jesús. Hoy me estoy dando cuenta de que no se me va la vida, se me terminó la vida. Le quedan tan pocas horas o minutos a mi vida. Pienso yo que ese hombre habrá reflexionado en la cruz, reconociendo que era un criminal, que había hecho daño a otras personas. Seguramente alguna familia se habrá quedado, quizás, cuando abrí la puerta y no encontró nada. Yo no sé, no creo que tuviera plasma el apóstol Pedro. Pero las cosas básicas las tenían. Quizás ese hombre despojó a tantos en Israel. Pero un día se encontró y tuvo la oportunidad, minutos, horas, no lo sabemos cuánto. Seguramente más de 12. Pero este hombre dijo: creo que en la vida no hice buenas cosas. ¿Será que tú me puedes perdonar, Señor? El Señor le dijo: tenelo por seguro de que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. No le preguntó el daño que había hecho o cuánto daño había causado. Él tomó esa gracia como último recurso y ese mismo día fue salvo. Pero también hay otro que del otro lado dijo: yo no quiero saber nada contigo, Señor. Pero este hombre no hizo nada, es justo, le decía. Nosotros no merecemos esto, pero él no hizo nada para estar acá. A mí no me interesa, le dijo el otro. Qué bueno reconocer la gracia de Dios. Qué bueno es saber que hoy mismo está siendo perdonado. Dice que cuando nosotros le pedimos perdón, somos perdonados instantáneamente, hermano. Nosotros pedimos perdón y luego pensamos: ¿me habrá perdonado? ¿Será que me perdonó? Seguramente me olvidé de algo. Dice que Él lo tira al fondo del mar y se olvida de todos tus pecados, de todos tus errores, y te da una nueva oportunidad. Por eso cantábamos: soy una nueva criatura. Y lo declara en la Escritura: si tú confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador, eres una nueva criatura. Criatura, creación. Eres una nueva creación de Dios. ¿Hemos nacido en pecado? Sí. Dice la palabra de Dios que en pecado hemos sido concebidos. Pero una vez que yo vengo a Cristo, la sangre poderosa del Cordero lavó todo pecado, toda maldad. Y soy una nueva creación para Dios. Amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 37. Una historia muy conocida. Dios la puso en mi corazón para compartirla en esta tarde. Y creo que muchos de los que estamos aquí nos vamos a identificar con esta historia. Génesis 37. Te lo voy a tratar de resumir. Es una historia muy larga y me gustaría contarte todo lo que pueda. Pero quizá vas a ver reflejada tu vida. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros hemos pasado por dificultades? ¿Conoces a alguien en este mundo que tiene una familia intachable, que se lleva bien con todos sus hermanos, que se lleva bien con sus padres, con todo el mundo, que camina bien? Génesis 37. Y vamos a ir a hacer un salpicón porque es muy largo, pero vamos a tratar de resumir lo que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. ¿Y qué te quería decir con esto? Nadie, hermano, conozco yo que tenga una familia impecable, perfecta. Todos tenemos dificultades. Todo lo que estamos aquí seguramente tenemos roces, algunos tenemos dolores, algunos heridas. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos ofendido a algún familiar. Pero seguramente también muchos de los que estamos aquí hemos sido ofendidos. Y los grados son los grados que tú te puedas imaginar. Cada cual sabe en el grado que ha herido o ha sido herido. Entonces Dios nos muestra a través de esta historia una manera diferente de ver las cosas. Es decir, hay personas que hoy siguen cargando con sus heridas, con sus dolores. No solo siguen cargando, dice el libro de Hebreos capítulo 10, que muchas veces algunos dejan de alcanzar la gracia porque brotando una raíz de amargura es tanto lo que los contamina que no solo ellos se contaminan, sino contaminan a los demás. Hay personas que hoy siguen viviendo en un pasado de heridas y de dolores. Pero Cristo murió para hacerte libre. ¿Es mágico? No. Te va a enseñar un modelo diferente de poder ir caminando, de poder decir hoy suelto esto. Hoy puedo entender que tengo que soltar lo otro. Cuando nadie en el mundo te lo puede explicar, la palabra te puede enseñar a ser libre por tus propios medios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú no tienes que pagar para ser libre. Tú no tienes que hacer ninguna sesión para ser libre. Tú no tienes que diezmar para ser libre. Tú tienes que tener una disposición del corazón. Estar determinado, como dijo Job, determinaré una cosa y esta me será firme. El punto es que lo tienes que determinar. Cada uno de los que estamos aquí hoy vamos a determinar cuándo vamos a querer ser libre. ¿Me está diciendo algo ilógico? ¿Yo voy a determinar cuándo puedo ser libre? Sí. Si tú confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador, Él hizo lo más milagroso, que es la gracia derramada para tu salvación. Pero mientras tú estés en la tierra tienes que ordenar tu vida. Tienes que comenzar a ordenar los conflictos internos. Hay muchos conflictos internos que son necesarios ordenar en este tiempo para poder caminar de la mejor manera tomado de Dios. Hay cosas que a veces no las entendemos, hay cosas que a veces se nos van de lado, pero qué importante, dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Pero también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a veces no se puso el sol, se pusieron varias lunas y se pusieron varios meses. Capaz que se puso todo un invierno y todo un verano y una primavera y sigue ese enojo, porque ese me la va a pagar. Y así estamos muchas veces portando heridas y buscando más que una solución, agregar un problema a tantos de los problemas que tengo. Por eso Dios dice que deshizo toda obra de maldad en la cruz del Calvario. Cuando el diablo creía que estaba vencido el Señor Jesús, allí fue donde pudo gestar su obra maravillosa. Nosotros siempre decimos esto, porque hay gente nueva que no nos ha escuchado. Pero ¿qué pasa si ahora hay 100 palomas en una plaza o aquí y tú le quieres, vienes corriendo y le quieres dar comida? ¿Qué hacen las palomas? Salen volando, porque no saben que vos le vas a dar comida. No saben que la vas a cuidar, que vos tenés un granero para llevarla. Pero ¿cómo haces para hablar con las palomas? Ellas huyen porque no conocen. Pero ¿qué pasa si te convertís en paloma? Y te arrimás y le dicen, venga paloma, hay uno que nos va a dar comida. Tiene tremendo granero, no tenemos que pasar más acá frío. ¿Lo entienden o no lo entienden las palomas? Bueno, el Dios poderoso, ese Dios que capaz que no hay imaginación en nuestra mente, ese Dios se hizo hombre. Ese Dios se hizo paloma. Se hizo hombre y dijo, ¿cómo le puedo hablar al hombre siendo Dios? No me va a entender seguramente si le digo que lo perdono y que lo puedo sanar y que hay una vida eterna. Pero me voy a hacer hombre, dijo, me voy a convertir en hombre. Se convirtió en hombre y empezó a hablar. Como el pajarito le habló al pajarito, vino Jesús y le dijo, yo soy Jesús, Pedro. Soy un pecador, Señor, mira lo que soy. Ni en la escuela fui, Señor. Dos pescaditos pesqué hoy. Pero yo quiero hacerte pecador de hombre. Él nunca vino a mirar la condición de nosotros. Él vino a salvarnos, hermano, a amarnos, a perdonarnos. Por eso es la importancia de mantener mi corazón en lo posible sano, en lo posible limpio. Eso es una clave para poder vivir una vida cristiana bendecida. Porque tú no necesitas más que tener la paz contigo mismo. Pero cuando no hay paz conmigo mismo, se desarrollan muchos caracteres raros en mi interior. Hay cosas que a veces no sé ni por qué me enojo. ¿Te ha pasado de tener un carácter de días malo? Que ni vos te aguantás. Llegás al punto de decir, no te aguanto. Yo a veces, te pasa. No me aguanto, no me vengas a hablar ahora, Hoy no es el día. Y al otro día, hoy no es mi día, ¿Y cuándo es tu día entonces? Y pasa muchas veces, ¿verdad? Pasa, hermano. Pero muchas de las cosas, no digo todas. Hay moveres espirituales, hay poderes de las tinieblas operando en nuestra contra, oprimiendo, lanzando ataques de Satanás. Pero hay muchas cosas, hermano, dentro de nuestro corazón, que a veces no nos damos cuenta y quedó ahí, ese rencor, esa herida, y tenemos que sanarlo. Y acá hay una historia, justamente, en Génesis 37, donde se desata un poco de todo esto. Se desata la persecución familiar, hay muchas heridas, hay cosas que tienen que ordenar la familia, mentiras del diablo que muchas veces vienen sobre tu vida a decirte, por ejemplo, vamos a arrancar. Dice Génesis 37, habló Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El papá lo instruyó como a todos los hijos. Pero cuando dice José le informaba, podemos decir que le pasaba todos los datos. Papá, Judá escondió un corderito, se lo comió solo, asado. Porque hacían eso los hermanos. No cuidaban el ganado, no honraban al padre. Pero José honraba al padre. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Si yo quiero hacer lo bueno, ¿por qué me va mal a veces con mi familia? ¿Por qué me va mal en el entorno que me muevo? Si trato de ser justo, ¿por qué me dan vuelta la espalda? ¿Por qué me maltratan? Si yo quiero hacer lo bueno, quiero ser obediente. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido en esa situación de que a veces cuanto más las cosas las querés hacer bien, parece que nadie ve lo bueno que vos hacés? Todo lo malo lo encuentran rápido. Encuentran todos tus defectos, pero no encuentran tus virtudes. Aquí el padre le dijo, hijo, Dios es así, y si vos seguís los mandamientos de Dios, Dios te va a bendecir mucho. Y José lo creyó. Ahora, ¿cuántos eran? Muchos, hermanos. Hay muchos, hermanos. Pero hay pocos los que creen. Me hace acordar a David, chiquitito. El profeta fue, de parte de Dios, a elegir al rey. Se imaginaba uno grandote. ¿A dónde está? Decía, ¿es este? No, este no es. No le daba los números al profeta. Y tenía una piedrita que todavía tenía que brillar. Y este tampoco. Señor, dice, ninguno es. Porque no estaban en el corazón de Dios eso, sino uno chiquito que estaba pastando las ovejas de su padre. Mientras esto no sé qué estaban haciendo en la casa, David estaba siendo obediente, cuidando el rebaño de su padre. De la misma manera José, ¿qué hacía José? Le informaba de todo. Allí lo tenía Israel, Jacob, lo tenía ahí. José, contame todo. Papá, la oveja, el cordero, aquel. Imagínate los hermanos cuando venían. Cuando venían a la casa. Lo miraban y decían, gracias, José. Ya te vamos a agarrar a vos. Ya te vamos a agarrar, Le contás todo, ¿no? Iban guardando rencor, hermano. Pero a veces hay dos clases de rencores. Hay dos clases de dolores. El que es producido a través del daño, que no es bueno, y que no hiciste nada para merecértelo, simplemente alguien abusó de ti, psicológica, física o verbalmente, y te lastimó. Y hay otro que muchas veces lo creamos nosotros, por la desobediencia, porque el a mí me parece, yo siempre digo que hay muchos cristianos que lamentablemente falleció María Marta Serra Lima hace unos días atrás, pero hay muchos cristianos, como una canción que ella cantaba que decía, a mi manera. Y no puede ser a tu manera. Tiene que ser a la manera de Dios. No hay dos maneras de vivir. No hay dos maneras de interpretar. Tiene que ser a tu manera. Entonces, ¿qué hacía José? Era obediente a su padre. Honraba a su padre. Acá te puedo meter. ¿Honrás a tu padre terrenal? O también, ¿no tenés a tu padre terrenal? Empezá a honrar a tu padre celestial. Al que honra, Dios lo honra. Dice el versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, hermano, le hizo un regalo el padre. También lo honró y lo amaba porque José nació de la mujer que él amaba, porque antes tú podías, si no, podías tener hijos con tu esposa, podías tener hijos con las criadas, con las esclavas. Pero él tuvo con la que amaba dos hijos, José y Benjamín. Pero cuando tuvo a José, él se aferró de José, porque ya era mayor. Estaba quedando viejito Israel. Pero lo más que, pienso yo, que lo que más lo cautivó fue la obediencia. La obediencia de José. Siempre decía y hacía lo que el padre. Entonces dice en el 4, y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían, hermanos? Lo aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te ha pasado a veces de que no te pueden hablar pacíficamente? Ahora, ¿cuál era lo que generaba, hermano, acá? Era la obediencia. Muchas veces tú queriendo caminar bien vas a generar envidia. Vas a generar que te aborrezcan. Vas a generar alguien seguramente en contra de tu vida. Dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios, hermano. Hay un propósito en cada uno. Yo no te voy a decir esta noche que tú eres José, pero hay muchas de las cualidades y de las cosas que José tomó que te van a bendecir y que me van a bendecir. Porque fueron escritas, él pasó para que nosotros tomemos lo bueno. Dice la palabra de Dios, tomá, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Amén? Sí. Quizás hay muchos que se puedan hasta asemejar a José. La cuestión, hermano, vamos al versículo 12. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué le dijo? No, papá, que vaya el otro porque yo siempre hago los mandados. Siempre yo hago los mandados. ¿Por qué no mandaba a fulano? ¿Por qué no mandaba a mengano? Y así somos muchas veces en la familia. Nuestro padre viene y me dice, ¿te animás a hacer esto? Pero siempre a mí, ¿qué hacía José? Una hermosa cualidad. Él nunca le contestaba mal al padre. Mirá que van a ir, no iban dos cuadras a apacentar las ovejas. Kilómetros y kilómetros. Sol de verdad y frío de verdad. Sí, papá, quédate tranquilo que yo voy. Versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Contame todo, José, porque esto se porta mal, ¿eh? Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Era obediente o no era obediente José, hermano? Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Muchas veces, hermano, cuando ya te ven de lejos, hay personas que ya te ven venir de lejos y ya estás conspirando contra tu vida. Aún el mismo enemigo siempre está conspirando contra nosotros. Versículo 20. Dice, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Hay mucha gente que va a querer apagar tus sueños, hermano. Hay vecinos que van a querer apagar tu sueño. Hay familiares que van a querer apagar tu sueño. Aún en tu trabajo van a querer apagar tus sueños. Tienes que siempre aprender a caminar y siempre con el discernimiento de Dios para saber diferenciar cuando una cosa viene de parte de Dios y cuando no. Dice el 22, y le dijo Rubén, perdón, 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerle volver a su padre. Qué tremendo, hermano. Los hermanos, él venía contento, imagínate, contento. ¿Cuántas veces nosotros vamos contentos a llevar alguna buena noticia, algún regalo? ¿Y cuántas veces no somos recibidos de la misma manera de la cual vamos? ¿Cuántas veces queremos hacer cosas buenas en nuestra familia? Y parece que somos rechazados, parece que no somos escuchados, parece que no somos valorados, parece que siempre somos la oveja negra. Cuanto más blanco queremos traslucir para los demás, parece que más negro nos ven, hermano. Hay cosas que nos generan impotencia, Hay cosas que nos generan dolores internos. Imagínate la vida de José. No hacía nada más que obedecer a su padre y tratar de estar con ellos para sacar la familia adelante, para luchar. ¿Cuántas veces en la misma familia queremos ayudarnos entre nosotros, verdad? Y lo hacemos para colaborar con la familia, para ayudar. Pero muchas veces podemos interpretar las cosas al revés. Dice el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Qué tremendo, hermano. Pobre José. Por querer hacer lo bueno, por querer obedecer al padre, por tratar de ser buen hermano, porque muchas veces tú no tienes que avalar el pecado de tus hermanos. Tú no tienes que dejar que las cosas sucedan en el desorden, sino tú tienes que plantarte como un verdadero cristiano. Tú tienes que exhortar como un verdadero cristiano. Si le están comiendo las ovejitas a tu padre, tú tienes que decirle: eso está mal. Tú tienes que exhortar a tu cónyuge, a tu novia, a tu novia. Si lo ama de verdad, decirle la verdad. Hay un dicho de John Hus que dice: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Muchas veces la verdad lastima, duele, hiere, pero la mentira te mata. La mentira te mata. Te amo, y por dentro hay conflictos interiores en los cuales no sabes realmente si amas a la persona o no. Me siento impecable, y por dentro no sabes si te sentís impecable. Y muchas veces seguimos matando, ¿verdad?, con la mentira, y a veces la herida puede ser sanada con la verdad. Mirá, hay cosas que tenés que cambiar, hay cosas que no están bien, hay cosas que hay que ordenar. Por eso siempre la verdad va a triunfar. Pero muchas veces, cuanto más quieras hacer la verdad, más oposición se te va a levantar, más conflictos vas a tener, más parece que quieres hacer las cosas bien, más parece que se te complica. Pero hay una cosa, hermano, que tenemos que tener seguro: si yo estoy con Dios, no tengo que temer, como dijo David, lo que me pueda hacer el hombre. Tú al que le tienes que tener temor es a Dios. Preocúpate por tenerle temor a Dios. José había un temor de Dios. Él conocía bien a Dios. Él sabía quién era Dios. Él no lo hacía tanto, me atrevo a decirlo, por el temor al Padre. A él le cayó la ficha de quién era Jehová de los ejércitos. Él sabía bien la instrucción del Padre y cómo Dios lo había bendecido. Por eso el temor que había en José era hacia Dios. Y trataba siempre de ser honesto en todo. Procuremos seguir este ejemplo de José. Lo tiraron, hermano, en una cisterna, como un perro, lo abandonaron. Por 20 monedas lo vendieron. ¿Cuántas veces nosotros somos vendidos de la misma manera por nada? ¿Cuántas veces somos vituperados por nada? ¿Cuántas veces somos ofendidos por nada? Aún por la misma sociedad, discriminados muchas veces, por el simple hecho de decir: yo creo en Dios. ¡Qué tonto que sos! Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que hicieron? Mataron un cabrito, hermano. Mataron un cabrito de la manada y mancharon toda la túnica. Hicieron una trampa al padre ellos. ¿Sabes qué pasa? Después que está el pecado, una vez que está el pecado concebido, hermano, las consecuencias van a ser inevitables. Puede ser que pase y zafes años. Es como las personas que pagan algún tipo de cuenta. Todos los que estamos aquí seguramente recibamos algún recibo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si viene el recibo y vos lo metés abajo de la alfombra? Alguien lo va a pagar, decís. Al otro mes, yo no voy a pagar nada. El pecado es lo mismo, hermano. El recibo está ahí, pero está acumulando. Va a haber un día que vas a tener que pagar. Capaz que zafas un año, dos, tres, 10, 50. Pero la cuenta se va incrementando. Seguramente en algún lado va a estar tu nombre. Fulano sigue incrementando la deuda. En el reino de los cielos seguramente también van a estar tus faltas. Por eso no hay manera de poder ocultar los recibos, y el pecado tampoco se oculta. Más tarde, más temprano, va a salir a luz. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso la importancia de siempre tratar de tener integridad y caminar bien con Dios. Mancharon la túnica Dijeron, esto es fácil. Lo tiramos para Egipto, no nos jode más. Vamos a hacer lo que querramos, vamos a comerle todo a papá. En fin, vamos a ser herederos y vamos a tener que disfrutar de esto. Y que se maneje porque él lo amó más a José. Y así pasa muchas veces en nuestra familia. El odio, el rencor, la envidia hace que se destroce la familia. Por no intentar ser obediente, por no intentar decir, ¿y por qué no hacer las cosas bien? Entonces mancharon toda la túnica, dice el 32, 37, 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Imagínate, le partieron el corazón. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, más lo que dice, más no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado hasta el Seol, y lo lloró su padre. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces nos pintan una túnica, pintadita? ¿Cuántas veces te han tirado esa túnica diciéndote, no servís para nada? No vas a ser nadie en la vida. Pero es una túnica, es una mentira. El diablo usa muchas túnicas de colores. Y viene y vos decís, ay Dios mío, no sirvo para nada. Voy a fracasar porque mi padre fracasó en mi matrimonio. Seguramente voy a ser adicto o adicta. Seguramente me voy a prostituir. Seguramente voy a ser golpeado o golpeada. Porque mi padre nos maltrató. Porque mi familia. Seguramente voy a andar mendigando. Y así está la túnica de colores. La tienen adelante. Tomá. Te venden una mentira y vos la crees muchas veces. Muchas veces creemos la mentira del enemigo. Alguna mala bestia lo devoró. ¿Qué hizo? Reconoció. Perdí a mi hijo. Le rasgaron el corazón. Yo no sé cuánto rasgaron tu corazón. Yo no sé si por una verdad o por una mentira, pero rasgar el corazón de un padre, hermano. Miremos lo profundo, ¿no?, de esto. Qué tremendo, ¿no? Qué idea, ¿no? ¿Tú te animarías a decirle a tu padre, a hacerle esto a un hermano? Decirle, papá, lo mataron. Qué tremendo, hermano, qué profundo. Encontrar a un padre y decirle, tu hijo murió. Y vos mismo lo vendiste, lo entregaste. Pero cuántas veces por menos cosas hacemos lo mismo también. No al grado de la muerte, pero las heridas las causamos sobre los otros. O las causan. En este caso, Jacob le causaron una herida, hermano. Él creyó esa herida y esa mentira. Y muchos años, ¿eh? Ahora, ¿cuántos años hace que tú vienes creyendo la mentira del diablo? ¿Cuántos años hace que andas con la túnica? ¿Por qué, Señor, me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Y venís con la túnica y la ves todos los días. Pero esa túnica refleja la mentira. Esa túnica refleja el engaño. Esa túnica no refleja tu verdadera realidad. Tu verdadera realidad, tú has sido adoptado y adoptada por Jesucristo. Tú fuiste perdonado y perdonada por Jesucristo y amado y amada por Jesucristo. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, mas con todo Jehová te recogerá. Tú no estás solo y tú no estás sola en esta tarde. Dios está contigo. Él siempre está con nosotros. Él siempre es la última opción en nuestra vida. Qué triste también. Porque Dios es la última opción en mi vida. Después que busqué en el mundo saciándome, no pude. Después que busqué golpear acá, no pude. Y después dije, ¿y por qué no? Y qué bueno que es Él porque te dice, vení. Él te recibe con los brazos abiertos, hermano. Él dice su palabra que Él aderezará mesa en presencia de tus angustiadores. Tus angustiadores van a verte. Van a verte. Alabar a Dios. Cuando más crean y cuando más deseen que tú caigas, más te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios va a generar en tu corazón una capacidad especial que no la tiene el ser humano, de poder mirar a la cara al que te tiró dentro de una cisterna, al que hizo pedazos tus sueños, al que te escondió durante años. Y te va a dar la capacidad de tenerlo cara a cara y de decirle, como José le dijo, amén. Vamos a buscar el capítulo 40, versículo 42. Capítulo 42. versículo, capítulo 42, versículo 7. Te lo voy a resumir por el tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando veas a aquellas personas quizá que lastimaron tu corazón? ¿O qué vas a hacer con las que tú lastimaste? Porque acá va a haber un choque, va a haber una masa. Va a haber un tiempo en el cual Dios va a generar ese encuentro. Pasaron muchos años, hermano. José fue vendido a Egipto. El padre en la tierra de Canaán creyendo que tenía un hijo muerto y el hijo extrañando a su padre, pero fue obediente. Lo pusieron al servicio de Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un principal en el pueblo de Egipto que servía a Faraón. José empezó a servir y todo lo que tocaba brotaba. Era bendecido Potifar. No lo quería largar a José, pero la mujer de Potifar le puso los ojos a José. Cuando Potifar arrancó el viaje, se arrimó despacito al cuarto de José. José le decía, vení. José le dijo, ¿qué necesitas, ama? Me respetaba. Te necesito a ti, José. José le dijo, yo no puedo estar contigo. Yo respeto a mi Dios. De ninguna manera traicionaría a mi amo. Él me dio la casa, me dijo que haga todo lo que desee, pero que te respete. Ah, ¿no querés estar conmigo? Le dijo. No tenga problema. Lo dejó, lo volvió a buscar, hermano. Lo perseguía. Te aliento que puedas ver la película, José. Lo persiguió tanto que un día lo amenazó y le arrancó la ropa, hermano. Salió corriendo, ¿sabe lo que dijo? Que José había querido abusar de ella. Allá vino el esposo. Condenaron a José. Gracias. Por eso, qué bueno el testimonio. Saben que José nunca se doblegaba a nadie. Y eso hizo que Potifar diga, es raro que este hombre haya hecho esto, porque él teme tanto a Dios. Yo no creo, decía, en el fondo de mi corazón, que haya querido abusar de mi esposa. Y se lamentaba, decía, tan bien que me vas todo contigo, José. Pero tengo que hacer algo. Lo mandó a la cárcel. ¿Qué había hecho José? Nada. ¿Qué había hecho? Nada. Quizás tú cuántas veces has querido hacer lo bueno y hay dificultades. Hace poquito, hermano, hace poquito a nosotros nos pasó algo parecido. Estamos trabajando con mi esposa. Nos pasó algo, pero no le llegamos ni... Estamos trabajando un patrullero acá a la puerta de la iglesia. ¿Sí? ¿María Robelo? Sí, soy yo, le dijo mi esposa. Tiene que presentarse en la comisaría. Sí, dice, no hay problema. Oramos con mi esposa. Oramos. Señor, guárdala, Señor, que no sea nada. Al rato dice, tengo una denuncia. La habían denunciado a mi esposa. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Porque vino una persona, como José, le decía a los hermanos, hermanos, están robándole a papá. Hermanos, están en pecado. Vino una persona que después empezó a salir con otra persona. Esta persona era casada. Se generaron ciertas relaciones. Le hablamos a la persona diciéndole que estaba mal. La persona nos tomó odio simplemente por hacer lo bueno. Nos denunció. La denuncia decía que mi esposa iba a matar a los niños acá. ¿Verdad? Pero llegó la denuncia, hermano. Tuvo que ir. Simplemente el decir, Señor, úsame. Después tienes que demostrar si realmente quieres que te use el Señor. ¿Cuántos levantan la mano y quieren ser usados por Dios en esta tarde? Levanta tu mano, no tengas miedo. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Úsame, Señor. Él te va a usar y Él te va a probar. José, violador, seguramente le decía, mira, viene el violador, así que vos sos el hebreo, estás bendecido, ¿no? Pero él no decía nada, hermano. Y así sucesivamente, donde él iba había bendición. No importa en el lugar que tú vivas, no importa cuán olor a veces a podrido sientas, no importa cuánta suciedad pueda haber a tu alrededor, lo que importa es la seguridad interna de que tú crees firmemente y estás convencido de que Dios está contigo. Seguramente vas a tocar muchas cosas y van a cambiar, porque no va a cambiar mágicamente. El cambio se genera del interior. José era bien visto en todos lados, al punto de que llegó un copero y un panadero preso. Uno de los dos había robado al faraón, pero no sabían cuál era. José le interpretó los sueños. Dios lo usaba, hermano. A uno le dijo que lo iban a colgar y lo iban a matar, y lo colgaron y lo mataron, y los pájaros le comieron la cabeza. Y al otro le dijo, a vos te van a liberar tal y tal día, pero le dijo José, no te olvides de mí. ¿Se acordó? ¿Ustedes creen que se acordó? En el momento Lucas se acordó de José, pero después se acordó. Para resumírtelo, José es llamado ante el tribunal de Faraón. José le interpreta los sueños del Faraón, le dice que van a venir 7 años de hambre y 7 años de abundancia. José se le es delegado la autoridad, el Faraón le da un anillo donde solo Faraón está por encima de José. José queda por todo Egipto, hermano. Queda gobernando todo Egipto. Los graneros se llenaban de comida, ordenaba porque era obediente. Pero hubo un tiempo en que se cumplió la profecía y vino el hambre. ¿Y saben quién tuvo que venir a Egipto a buscar la comida? Los hermanitos de José. Lo que lo tiraron 17 años atrás en una cisterna, vino un hambre bárbara en Canaán. Y el padre que seguía llorando a José, 17 años creyéndose una mentira, le dijo, Rubén, venga, tienen que ir a buscar comida. Me enteré que en Egipto hay uno que está proveyendo de alimento. Vayan y traigan alimento. ¿A quién tuvieron que ir a pedir el alimento? Versículo 7, Génesis 42:7. Dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, se olvidó. Dice que los conoció, que se olvidó. ¿Será que vos te olvidás de las heridas en 17 años, en 5? ¿Será que la borrás y está todo bien en tu vida? Y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y cómo les habló? Cuando hay dolor hablamos ásperamente muchas veces. Cuando hay dolor hablamos ásperamente. Hay personas que somos un panal de miel. Hay personas que nos brota la miel, hermano. Pero hay otras personas que parecemos los puercos espines. Nos vamos preparando y nos saltan todos los pinchos. ¿Venite? ¿Eh? ¿No les parece? ¿Vieron los puercos espines que cuando se les arrima un león o algo, hacen así y quedan todos protegidos? Bueno, nosotros sacamos las corazas enseguiditas. A mí no me venís de vuelta. Otra vez no. No. Conmigo te confundiste. José les habló ásperamente, pero no tomó venganza. ¿Amén? Les dicen, ¿de dónde habéis venido? Versículo 7 en adelante. Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Hay muchas veces en la vida, hermanos, que quizás hasta te dejen de conocer. Quizás sea hasta así de doloroso, quizás hasta se olviden de ti. Pero un corazón que ama a Dios jamás puede olvidarse de sus hermanos. Un corazón que ama a Dios tiene que aprender a caminar en medio de las dificultades. Un corazón que ama a Dios tiene que aprender a perdonar. Un corazón que ama a Dios tiene que enfrentar sus propios conflictos internos. Un corazón que ama a Dios tiene que mirar siempre para dentro de sí, para recién después poder ver para el otro. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, porque por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchaste. He aquí también se nos demandará su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Hay un momento que debemos, hermanos, sacar del corazón la angustia, el dolor, el rencor. ¿Qué pasa si cuando te encontrás con esas personas que te lastimaron, tenés una 9 milímetros adelante? ¿Será que tenés el control para decirle, hermano, no pasa nada que me tiraste 17 años, ¿eh? Deshiciste mi vida, mi matrimonio, mi familia. Deshiciste mi vida, pero no pasa nada, ¿eh? No es tan fácil, hermano. José se contuvo, aprendió a contener sus lágrimas, su dolor, porque él amaba a Dios. Después dice que los vio, los enfrentó, pero se aguantó. Después lloró y las consecuencias vinieron, les carcomía la conciencia. Yo te dije que no vino esto, yo te dije que no vino lo otro. Pero Dios va a ir operando, hermano, en cada uno de ellos. Y va a ir operando en tu vida. ¿Amén? Para hacértelo bien cortito, José se restaura con sus hermanos. José los perdona y les dijo: no se hagan problema, yo los perdono, porque para preservación de nuestras vidas Dios me mandó acá. Había un propósito en todo esto. Le voy a dar la gloria a Él, los perdono. Ahora vayan y díganle a papá que yo estoy vivo y que quiero verlo. Siempre hay una esperanza en Cristo. Siempre hay una esperanza para el que cree en Jesús. ¿Qué hicieron los hermanos, hermano? 45:5. Génesis 45, versículo 5. ¿Todo lo tiene? 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 9: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. 17 años de amargura, de angustia, de dolores, de frustraciones, de desengaños, de mentiras, de envidia, de celos. Versículo 24: y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, papá. Esto lo agregué yo. José vive aún. Y es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se alegró. Dice eso. ¿Qué le pasó al corazón de Jacob? Seguía triste, hermano. Seguía en el pasado. Su oído escuchaban que José vivía, pero su alma y su corazón, lo que estaba por dentro, estaba triste. Dice: Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta. ¿Qué tienes que hacer en esta noche? ¿Qué es lo que tú tienes que enfrentar en esta noche? ¿Cuál es la dificultad o la situación que tú tienes que plantarte hoy? Si yo te digo que Dios te ama y Dios quiere restaurarte, ¿se va a afligir tu alma como la de Jacob? Si yo digo que Dios tiene un propósito, que Dios te va a usar, que Dios quiere bendecirte a pesar de todo lo que tú puedas ver, y que Dios te ama, que Dios quiere hacer que tengas una familia en Cristo hermosa, un matrimonio, ¿vas a afligirte? ¿Vas a seguir con los miedos internos del pasado? ¿Vas a seguir diciendo no lo voy a poder hacer? ¿O tienes una segunda opción? Decir: basta. Basta, me rebelo contra mis miedos internos, me rebelo contra el orgullo interno, me rebelo contra toda obra de la carne y me voy a dejar moldear por vos, Señor. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Y fue y lo vio, hermano, y lo abrazó, y José lo sepultó, y seguramente le dio un beso, y seguramente le dijo: papá, no sabes todo lo que pasé. Y lloraron, y los nietos: mirá qué grande que está, mirá cuántas cosas. Pero hay historias que no terminan tan mal. En Cristo no hay historia que pueda terminar mal. En Cristo todo se puede revertir, todo se puede revertir. Por eso hoy es un día en el que tiene dos opciones. Dios te ama y te quiere usar. Te entra por acá, te sale por acá. Acá adentro dice: sigo afligido. A mí me va a usar Dios. ¿De qué me va a sanar? ¿Me va a devolver lo que me sacaron? No. A José no le devolvieron los 17 años de tristeza. No le devolvieron, pero le dio oportunidades. Lo usó como Dios quiso usarlo. Hay momentos en los cuales muchas preguntas de acá en la tierra, seguramente Dios nos lo va a responder en el cielo. Pero mientras estés acá, lucha por tu vida, lucha por tu felicidad. Nadie te va a venir a luchar por tu felicidad. José se tuvo que defender solito, pero él no estaba solo. A veces podés estar rodeado de gente, pero muy solo por dentro. Ellos eran 12 hermanos. Vení, Rubén, vamos a comer un corderito. pero por dentro estaban solos, hermano. Y José estaba muy lejos de su familia, muy solo ante los ojos, pero estaba muy, muy protegido por Dios, tenía una amistad con Dios y sabía que Dios le amaba. ¿Amén? ¿Vas a decir basta ya? ¿Vas a decir me rebelo para bien? Voy a pelear por la bendición, Señor. Quiero ser un hijo obediente. Dame la facultad que tenía José. Dame esos atributos, Señor. No te los va a dar el Señor. Tenés que generarlos como José. Ya los tienes. Tienes que desarrollarlos. Tienes que aprender a soltar perdón y también a recibir la disculpa o el perdón del otro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este día. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu presencia en esta hora, Señor, tocando. Que sea tu presencia en esta hora, Señor, alabándote, bendiciéndote, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de las adversidades, a pesar de cuántos dolores, Señor, me pudieron generar en mi corazón. Señor, seguramente no voy a ser un José de un día para el otro. Y seguramente jamás voy a poder imitarme a ser como José. Y ni quiero. Quiero ser, y ahí tienes que poner tu nombre. Yo quiero ser Javier, Señor. Yo quiero aprender a perdonar. Quiero generar hábitos, Señor, de perdonar. Hábitos de buscar de tu presencia. Hábitos de saber, Señor, y de convencerme a mí mismo que yo no estoy solo. Aunque esté en una cárcel, aunque me acusen, aunque me critiquen, aunque me degraden por momentos, aunque me aborrezcan, aunque me hieran, yo no estoy solo. Tú estás conmigo en esta noche, Señor. Y tú no solo estás hoy conmigo, tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida, Señor. Yo te bendigo, Señor. Y gracias porque si yo hoy miro para atrás, seguramente de cuántas, Señor, heridas las he podido superar. Y si las pude superar en mis emociones, si las pude superar en mi carne, ¿cómo no poder superar, Señor, las más dificultosas y las que puedan venir tomado de tu mano, Señor? Si tú eres poderoso en esta noche, Señor. Por eso te doy la gloria, Señor. Y por eso te invito en esta tarde a adorar al Señor. A pesar de la dificultad que estás teniendo, yo no sé si estás en una cárcel. Yo no sé si estás en una cisterna. Yo no sé en qué posición vos crees que estás. Pero ¿sabés lo que le hizo José? Le dio la gloria a Dios. Dale la gloria en medio de tu dificultad. Alábalo en esta hora. Dale la gloria. Te bendecimos, Jesús. Poderoso eres tú, Señor. Si te sientes sobre mí y no puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las voces de Satanás, si te sientes endeudado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Yeah. Dale la gloria en esta hora. Dale la gloria en esta hora. Gloria a Dios por mis problemas y por mis adversidades, Señor. Vamos a despedirlo alabando al Señor. Vamos a darle la gloria alabándolo ahora. Dale un fuerte aplauso en esta tarde, Señor.